La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 78 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de unos cuentos de Navidad de un escritor alemán, cuentos que tienen que ver con la posguerra. El escritor es Heinrich Böll, que tuvo el premio Nobel en 1972 y murió en 1985. Pero usted me dice que esos cuentos no son tan terribles, aunque hace una cara que uno ya no sabe si sí o si no. ¿Cómo es esto de leer la historia a través de la literatura de los cuentos de Heinrich Böll? A ver, Heinrich Böll es, o se lo ha llamado, el autor de la literatura de los escombros, por la destrucción tan grande que sufrió Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una literatura que se sale de ciertos cánones, porque a pesar de que lo que sucedió fue terrible, las historias de él son como de otra manera. Es una forma de narrar todo lo que les pasó, pero recurriendo a otro tipo de metáforas y no describiendo el horror por el horror, sino más bien metiéndose en el asunto de qué pasa cuando se caen los valores y cuando la gente trata de sostener esos valores sabiendo que ya no existen. De hecho, había una frase que citaban los cronistas que fueron a cubrir lo que había pasado en Alemania, que decía que los alemanes se decían a sí mismos, aprovecha la guerra, que la paz era peor. Y todo eso que empezaron a vivir, sobre todo a partir de 1944, cuando se dan los grandes bombardeos y después del bombardeo de Dresde, empieza una autonegación muy poderosa entre los alemanes. Los cronistas llegaban, los periodistas llegaban a preguntar, pero aquí había nazi, no, aquí nadie era nazi, pero ustedes mataron judíos, yo no sé, porque habían como tres o cuatro de ellos, se fueron. Se empieza una negación tremenda como mecanismo de defensa. Y cuando ya se termina la guerra y mientras se cobran pues las cuentas pendientes en Checoslovaquia, en Rumania, en Polonia, en la misma Alemania, va a aparecer una, digamos que una tendencia muy poderosa a tratar de olvidarse de todo trabajando como locos. El trabajo, eso pues ya lo decía Voltaire en el Cándido, si la vida es muy dura, trabaje, y de esa manera usted se va escapando de la dureza de esa vida. Incluso Heinrich Böll va a tener un cuento que se llama Algo va a suceder, que es dramático, el exceso de trabajo, y él de alguna forma se burla de un hombre que pide trabajo en una fábrica y le hacen tres preguntas. ¿Usted considera que dos ojos, dos oídos, dos brazos, dos piernas hacen completo a un hombre? Y él dice, no. Debemos tener cuatro ojos, cuatro orejas, cuatro brazos, cuatro piernas para hacer de todo, todo el rato. Y la segunda pregunta es, ¿usted qué haría con siete teléfonos? Yo pediría nueve, porque yo estoy dispuesto a estar respondiendo permanentemente, y durante el cuento el hombre llega a manejar 13 teléfonos. Y al último, ¿usted qué hace los fines de semana? Acción, nada. Desde los 15 años aprendí que no puedo parar. Eso es como una metáfora de cómo los alemanes asumieron la pérdida de la guerra. Vamos a trabajar como locos. Y de hecho, en ese cuento, que es dramático, cuando el jefe se muere porque se mantiene haciendo de todo y va donde otro a contarle, y el otro hace con los pies ropa para la familia, con la boca escribe, con las manos oye, bueno, es una cosa de locos. Termina acompañando muertos por exceso de trabajo. Eso que es, lo escribe en 1950. Va a ser como el previo a todo lo que se va a dar en Japón, a lo que se va a dar. O sea, escapamos de la realidad haciendo lo que sea sin parar, porque es que si paramos tenemos que recordar, y al recordar viene lo que Carl Jaspers llamó la culpa colectiva. O sea, ¿qué hicimos? Entonces, con base en eso, él va a escribir dos cuentos de Navidad muy particulares, altamente creativos. Hay que tener en cuenta que Heinrich Böll es un novelista católico, y de hecho va a narrar y se va a encargar de decir, bueno, ¿qué pasó? Es que después de la guerra se da lo que Martin Buber llama el eclipse de Dios. Se cubre Dios y ahora sí, ¿qué nos pasó? ¿Qué es esto tan miedoso? Y Bell hace parte de esa trilogía que yo diría de escritores que son necesarios leer, porque cada uno resume su cultura a través de la creencia. Uno que es Bachevi Singer, que va a contar todo el mundo judío y lo que pasa después del holocausto también en libros como Sombras sobre el Jackson, Meshuga, o sea, hay varios. Otro que es Nagy Makhfut, el egipcio, que también va a dar razón de lo que sucede en el mundo del Islam después de las revoluciones y dentro de esa creencia que es el Islam. Y Heinrich Böll dentro del catolicismo, que sucede en Alemania, ¿cierto? Después de esa guerra. Entonces, tiene un primer cuento de Navidad que se llama No solo en Navidad. Y es una historia de la familia, los primos, uno que se vuelve boxeador, y la tía Mila, que tiene un pesebre que cuida, y durante la guerra lo guarda porque hay unos enanitos de cristal que cantan, que tocan, un ángel que dice paz, paz. Y ya terminada la guerra, deciden armar el árbol de Navidad y el pesebre. Esa Navidad se va a volver eterna. O sea, la señora, cuando van a desbaratar el árbol, impide. Y sigue en Navidad durante año y medio. Y la tratan, y el padre, el cura del pueblo, ya no resiste todos los días ir allá a cantar, porque ya no quiere reconocer que la Navidad se va a acabar, que por fin puede oír un ángel que dice paz, paz. Es una cosa tremenda. O sea, se refugia en el mundo de la Navidad. Y a lo último, la familia tiene que contratar dobles, actores, gente que la acompañe, pero ella no quiere salir porque donde pasa empieza a gritar y no le valen tratamientos, no le vale nada. Además, ahí aprovecha él para burlarse pues de un montón de psiquiatras que estaban aprovechando esa situación para enriquecerse, porque la gente no quería salir de ahí. Eso es muy interesante porque está leyendo el estado mental de muchos alemanes, que cuando termina la guerra, la única paz que van a tener es la de celebrar la Navidad. No había más. Y volverla eterna. Volverla eterna. Eso implica pues cuatro cosas tremendas, ¿cierto? Primero, el estado en el que se mantiene una persona en guerra, esperando a que esa guerra acabe, y que si se acaba, se acabe de una vez por todas. Pues entonces me tengo que refugiar en algo, porque las guerras terminan y siguen. De hecho, pasar por una guerra es seguir en guerra. Eso es lo que va a explicar, por ejemplo, Patrick Modiano en todas sus novelas, en especial en las Memorias de la Ocupación. Es lo que van a... el mismo Peter Handke, ¿cierto? A ver qué pasó, empecemos a volver a nombrar las cosas, metámonos en las palabras, a ver qué es lo que realmente significan. Y todo, ese es el daño de las guerras. Entonces es lo primero, que hay que aprovechar lo que sea para que esto pare. Y si, como él por fuera, eso sigue pasando, porque la gente en las guerras aprende a contrabandear, aprende formas delincuenciales, aprende un montón de cosas. Es que no hay nada peor que sobrevivir. Que eso es lo que lo tenía muy claro Curcio Malaparte, donde decía, es que ya sobrevivir implica hacer lo que sea para seguir vivo. ¿Cierto? Y durante la guerra va a suceder eso, y después de la guerra va a ser peor, va a ser mucho peor. Hay un segundo elemento, y es después de que termina lo peor y sigue otra forma de lo peor, porque es que las cosas no determinan el día tal, sino que eso continúa, me tengo que rehacer de alguna manera, tengo que asumir una especie de behaviorismo, o sea, una especie de conductismo, para empezarme a negar parte de lo que me causa dolor. Y si no encuentro dónde evitar ese dolor, yo mismo me invento la historia y no quiero salir de ahí. Eso, por ejemplo, lo cuenta muy bien un cuento jasídico de los que narra Martin Buber, de estos judíos que vivían en Polonia y en Rusia, donde pues pogromes, cosas, de que trataban de que el sábado no se acabara, porque era el único día donde estaban tranquilos y donde eran seres humanos en unión a otros seres humanos, porque se acababa ese día y volvía otra vez, no sabían qué les iba a pasar, no sabían si les iban a quemar el pueblo, si los iban a perseguir. Entonces ese refugio en algo que me causa tranquilidad, felicidad, porque es que ahí es donde viene un tercer elemento importante, y es la creencia. Cuando la gente busca la creencia para quedarse ahí, en este caso, para el caso de Bell, en la Navidad. En Alemania quedaron dos cosas después de la guerra, no más: la lengua, el idioma. Por eso los alemanes lo cuidan a morir, el idioma, porque eso fue lo único que no se logró destruir, a pesar de que casi se destruye por las formas de hablar, porque perdida la forma de hablar, o la forma de hablar correctamente perdido el sentido de las palabras, y en esas palabras lo bello de las palabras. Eso lo podemos ver en el medio ambiente nuestro, donde cada vez la violencia ha ido dañando la forma de las palabras, y nos estamos refiriendo a las cosas con palabras peores y no con palabras mejores, que me digan que ahí puede haber una salida. Entonces, como buen católico, Heinrich Bell empieza como a decir, bueno, a ver, de la creencia, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? El volver a nacer. Por eso va a ser tan importante la Navidad, porque es un nacimiento, y tratar de que a partir de ahí nos podamos rehacer de nuevo. Y lo cuarto, que va a ser muy claro, es cómo la gente, por ejemplo, en el caso de esa novela, No Solo Es Navidad, empieza a salirse a buscar otras cosas que los frustran. O sea, tocar la realidad se ha vuelto peligroso. Por eso la tía Mila es la única como que ha entendido eso. No toquemos la realidad, porque si la tocamos, nos desbarata. Ese es el primer cuento, es muy duro, pero al mismo tiempo muy significativo, tremendamente significativo. O sea, quedarse en el momento en que la paz es evidente. Así la cante un ángel con un disquito, así los enanitos toquen con sus martillos, pero es un momento de tranquilidad. Y yo me imagino a la tía Mila pues sufriendo durante toda la guerra, todo lo que va a pasar, y cuando llega el momento de tranquilidad no lo quiere abandonar por nada del mundo. Ahí es donde está un gran escritor, ¿cierto? Un enorme escritor, no hay que dar lugares comunes, sino que empieza a narrar y por ahí derecho narra pues la gente que se tiene que ir del país, los que se esconden, los que ganan dinero con la guerra. Hay un personaje que me llamó mucho la atención en el cuento, que es un hombre que se enriquece vendiendo legumbres y limones. El que venda legumbres y limones tiene a los clientes aliviados. Digo, vendiendo legumbres y limones, es una cosa. Y el otro cuento, el que va a trabajar Henry Bell, tremendo, es Días de Navidad. Es un cuento muy simple. Un hombre en una estación, la gente haciendo llamadas, hay un frío tremendo, y mientras la estación se va vaciando, él espera un tren. Al último todo se apaga y lo único que queda encendido es un pesebre. Es muy bonito, porque como todo se apagó aquí, lo único que nos queda es esto. Y es la posición católica del escritor. O sea, un hombre que sigue creyendo. Él se ganó el premio Nobel con un libro que se llama Retrato con Señora. Cuadro de retrato con señora, donde él, es que nos destrozamos, es la teoría que va a usar Henry Bell, ¿cierto? Esa destrucción de valores, de identidades, de sueños. Ahora, ¿de qué nos vamos a pegar? ¿De qué nos vamos a pegar? Y por eso se lo va a llamar el escritor de los escombros. Los escombros tienen una cosa muy interesante. Permiten reconstruir. Después de los bombardeos, lo primero que van a hacer los alemanes es barrer las calles, para ir colocando los escombros a los lados. Hay historias dramáticas, en la batalla de Berlín, por ejemplo, que la cuenta Anthony Vivor, ruso que caía, ruso que enterraban ahí en cualquier parte, abre un hueco y métalo. Y lo mismo con los alemanes, ¿cierto? Entonces esa reconstrucción casi que se hace sobre un cementerio, sobre un cementerio. Por eso tal vez Olga Tokarczuk, en ese cuento sobre los huesos de los muertos, no está equivocada. Es que toda Europa es un camposanto. Pues no es un camposanto porque no lo han bendecido, es un cementerio. Uh-huh. Si uno escarba mucho, ahí encuentra un esqueleto. Nunca la gente se mató de forma tan atroz como, y sobre todo en Polonia, tan abundante, donde se matan primero polacos y alemanes y después polacos entre ellos mientras los rusos miran. Porque era antes de que los rusos entren a Varsovia para seguir hacia Berlín, hay una guerra civil adentro. Y es una cosa pues tremenda, y eso crea de pronto la mentalidad de Olga Tokarczuk. O sea, nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde? ¿Qué hay abajo? ¿Cierto? Entonces lo que hace Heinrich Bell es empezar como a ver cómo nos reconstruimos, y en esa reconstrucción, ¿qué estamos logrando? ¿Qué estamos logrando? Entonces, en ese par de cuentos, por ejemplo, en el No Solo en Navidad, plantea algo como reconstruir los niños. No los deje tocar la realidad. Manténgalos jugando. Que no pregunten, que jueguen permanentemente. Pero ese que no pregunten es muy fuerte, porque la idea es que uno se hace la vida desde las preguntas. Sí, claro, es que ahí es donde viene. Porque yo me acuerdo de una película que se llama Alemania Grado Cero, de Rossellini. Cuando alguien llega, oye, no pregunte de dónde viene, no pregunte qué hizo, déjelo ahí sentado. Y si no quiere hablar, que no hable. Y esto puede estar hablando de una película que le hicieron sobre las mismas ruinas de Berlín, la de Rossellini, que es tremendo, pues esa película es tremenda. Y va el mismo Heinrich Bell, la primera novela que le escribe se llama El tren llegó puntual, pero tiene una para empezar a ver qué sucede aquí. Tiene una que se llama ¿Dónde estaba Saddam? Es esos soldados alemanes que ya vienen los rusos encima, tienen que escaparse. ¿Qué van a hacer con los presos de los campos de concentración? Están en una locura. Y sobre todo, cuando en esa guerra, y es una cosa que después Bell va a medio tocar en algunos cuentos, lo que el graffiti que se regó por todas las ciudades, especialmente en Berlín, el que quede vivo es un traidor. Entonces las madres, cuando llegaba el hijo de la guerra, los que no se llevaron pues para los campos de concentración, rusos, ingleses, norteamericanos y franceses, cuando veían al hijo, veían a un traidor. Porque hay que tener en cuenta que las mujeres nunca vivieron tan bien, y ese es el engaño pues de los sistemas, como en los tiempos de Hitler. ¿En qué sentido bien? Comida, había comida por todos lados. No estaban enteradas de que esa comida la sacaban de Polonia, la sacaban de Checoslovaquia, la sacaban de Francia, y mientras polacos, checos y franceses aguantaban hambre, los alemanes tenían de todo, porque era el saqueo. Era el saqueo, ¿no? Y todo el trabajo esclavo de las fábricas y todo esto, pero en el mercado la gente veía, no está muy bien, está muy bien. Además, fue el reino de la mentira. Toda esa propaganda mentía. A través del ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que tenía claro, una mentira continuada se vuelve una verdad. Y la mentira, nosotros hoy en día hablamos de las fake news y todo eso. Todo eso lo inventó Goebbels. Hay que estar mintiendo. Hay que estar mintiendo. Es que llegan al punto, sobre todo cuando manejan la esperanza de la gente, de muchos campos de concentración. Había uno que se llamaba Theresienstadt, que era para mostrar la Cruz Roja. Mire que nosotros no vemos nada. Era un campo de concentración de propaganda. Y entonces a los que estaban ahí les quedaba la esperanza. A ver, no les va a pasar nada, los vamos a morir. Y les hacían una especie como de escenario para que actúen. Entonces llegaban los de la Cruz Roja Sueca y no, esa gente está bien. Se iban a trabajar, a hacer de todo, pero siempre con la esperanza de no nos van a hacer lo que hemos oído. Y de ahí cartas mandándole a los amigos, no está yendo muy bien. A ver, todo eso que pasó en la guerra, que fue terrible, ¿cómo va a seguir sobreviviendo esas conductas? cómo van a seguir sobreviviendo durante la posguerra, lo que decíamos ahora. La gente en la guerra se enseñó un montón de cosas. Primero, a no oír más de lo necesario. O sea, no vamos a enterar de nada. Que es una forma de complicidad, pero que al mismo tiempo es una forma que el otro se crea para decir, a ver, ahí están pasando cosas, pero no me están pasando a mí. Pero no me están pasando a mí. Eso es algo que se da en las guerras, la gente aprende a ver sin mirar. O sea, se mueven, pero no sabemos más. Y aprende a negar. Esto que estás viendo debe ser una pesadilla. Debe ser incluso las mismas tropas, los Einsatzgruppen, los emborrachaban para que mataran a la gente. Entonces, borrachos mataban y después en el guayabo decían, no, eso, qué borrachera tan brava. Y drogados, la heroína, la morfina, el opio. Todo eso juega. Todo eso pasó en Vietnam, por ejemplo, drogados. Entonces, cuando llega la paz, a ver, ¿esto que pasó fue cierto o no fue cierto? Ese es el problema, por ejemplo, de los fiscales. A ver, usted hizo esto, pero dice, pues que yo no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. No recuerdo. Eso pasó con los primeros que salieron de los campos de concentración, que no sabían si todo eso les había pasado, o si habían oído, o si habían... No sabían. Entonces, ahí se cuestionaron esos primeros testimonios. ¿Y por qué los que salieron del campo de concentración eran capaces de, pues, de decir a ciencia cierta que eso sí les había pasado a ellos? Porque cuando uno está muy cerca de la muerte, trata de olvidar cualquier cosa. Entre ellos que se puede morir. Esa es una defensa psicológica muy poderosa. Y cuando pasan cosas horribles, la gente o trata de volverlas mayores. Y ese es un problema para los historiadores y para los... Por eso hay que analizar la segunda generación, no la primera. Porque es que realmente pasaron tantas cosas y tan rápido y de manera tan brutal que uno no sabe si le pasaron todas, le pasó parte. Empezando con una gran pregunta que les hacían a los que sobrevivían a los campos. ¿Y usted qué, por qué quedó vivo? ¿Qué tuvo que hacer para quedar vivo? Porque el otro pensaba, si quedó vivo, entonces fue que denunció a un amigo, hizo esto, eso los supervivientes, eso fue terrible. Por eso cuando Primo Levi escribe Si esto es un hombre, al libro no le paran bolas. No queremos saber nada de eso. ¿Y en qué consiste pues ese libro? De un hombre, el mismo Primo Levi, que lo capturan y se lo llevan para Auschwitz-Birkenau, en el último año, donde ya tienen que frenar la cantidad de muertes porque necesitan gente que trabaje. Y entonces Primo Levi va a escribir, incluso es el más completo sobre toda esa destrucción, lo que llama la trilogía de Auschwitz, Si esto es un hombre, La tregua y Los salvados y Los hundidos. Sí, pues al último Primo Levi, después de escribir mucho y de hacerse grandes preguntas, se suicida. A ver, ¿qué sucede cuando ingresamos en lo peor? En lo peor. Que hay que tener en cuenta que en el siglo XX se destruye cualquier cantidad de cultura, cualquier cantidad de valores y cualquier creencia en el otro. ¿cierto? Nosotros porque vivimos en América Latina. ¿Por qué Europa es un continente de gente triste? Es eso. Todo el mundo, y eso lo tiene muy claro Patrick Modiano, mira al otro y dice, ¿este sí hizo eso o no? ¿Lo sigue haciendo o no? Porque eso lo tenía muy claro George Orwell, cuando decía, lo más grandioso después de una guerra es salir humano de ella. Pasan cosas tan horribles que si salió humano, ganó. Ahora, ¿cuántos salen humanos? ¿Cierto? Porque les toca hacer cosas terribles. Entonces, todo esto es lo que Heinrich Bell va a empezar a tratar. A ver, ¿cómo estos alemanes, y con ellos austriacos, y con ellos polacos, y con ellos checos, volvieron a la normalidad? Si es que puede decir que se puede volver a la normalidad. Memorias de un payaso, por ejemplo. Un hombre que descubre la única forma que tengo de escapar a todo esto es siendo un payaso. ¿Y ese es de quién? De Heinrich Bell. ¿Cierto? Que es tremendo. A ver, es que la pregunta, y hubo otro que se la hizo Sebald, porque lo otro escriben son ya cosas de locos. ¿Cierto? Hay un hombre que se llama Breno Schmidt, que escribe una serie de novelas donde es la locura por la locura. O sea, ahí ya el hombre perdió el sentido. Este, en el caso de Heinrich Bell, él dice no. Y es donde viene la posición del escritor. Cuando es creyente, el hombre se puede salvar. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces hay que, en esos escombros de los que hablamos ahora, barren las calles, hay que reconstruir con lo que queda. ¿Qué queda? Entonces Heinrich Bell va a decir, ¿qué queda? La música. La música. Por eso, después va a haber un gran director, acusado de nazismo, haberle colaborado pues al sistema, se llamaba von Karajan. Y von Karajan, o Karajan, la gente no quería sino oír música clásica. Nos metemos en la música clásica, porque la música son palabras no escritas. Y al ser palabras no escritas, podemos encontrar en el interior un montón de soluciones. Porque la palabra escrita me da la evidencia. Entonces hay que buscar palabras no escritas, las no evidentes. Y están en la música clásica. Entonces, cuando uno lee cualquier cuento de Heinrich Bell, él por lo común, él se ve que le gustaba mucho Beethoven, ¿cierto? Porque era de Bonn también, y Heinrich Bell es de Bonn. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Veamos, oigamos las sinfonías, veamos la historia que esas sinfonías están contando. Y esa es una primera cosa que quedó, la música clásica. Luego va a quedar, y aquí es donde esta gente, los escritores alemanes de posguerra van a ser tan buenos, va a quedar una literatura nueva que tenemos que construir, porque la antigua no nos sirvió de nada. Y empieza la nueva literatura alemana. Es que de hecho, durante la guerra huyen la mayoría de los escritores alemanes, en especial los escritores judíos, pero hay que reconstruir después de la guerra una literatura completamente alemana. Incluso Thomas Mann, va a escribir un libro sobre la música, sobre un músico que se llama el Doctor Fausto. El Doctor Fausto. ¿Y qué es la literatura nueva si no es una literatura de posguerra? A ver, ahí es donde vienen las posiciones. Por ejemplo, aparecen escritores como Heinrich Bell, aparece un hombre como Ginta Grass. Ginta Grass se vuelve la fábula. Vamos a fabular todo lo que pasa. Por eso voy a escribir un libro que se llama El Tambor de Hojalata. Y durante toda la guerra alguien toca un tambor de hojalata, que es un muchachito mermado, y el ruido del tambor impide que se entere de todo lo que está pasando. Ginta Grass, diría, es como el gran fabulador de la nueva Alemania. Crea unas enormes fábulas. Al fin y al cabo, era un ilustrador espectacular. ¿De dónde salen los mitos? ¿De dónde sale la fábula? ¿De dónde sale la leyenda? De grandes matanzas. De ahí sale, eso no sale del bosque, no. Ahí por eso la Ilíada y la Odisea es eso. Ya usted lee la Ilíada, es una guerra horrorosa, y ahí salen dioses, salen mitologías, sale de todo, porque es el hombre haciéndose esa pregunta: ¿cómo somos capaces de hacer esto? Entonces busquemos a ver cómo no hacerlo, cómo. Entonces aparece Ginta Grass, enorme como escritor. Ahora hay uno que se llama Bernhard Schlitt, con una novela. Él escribió una que se hizo famosa y se hizo una película, que era El Lector, Schlink. Pero una se llama Olga. Olga, ¿cómo contar la historia de Alemania desde finales del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial a través de una niña que reflexiona? De una niña que reflexiona, o sea, eso como de cuenta. Pero ahí pasó, a esta mujer le pasó todo. Y todo eso está mediado por una espera. Esto tiene que variar. ¿Cierto? Entonces aparece esa nueva literatura donde hay un realismo muy fuerte, pero sin abuso de la violencia, que es la de Heinrich Bell. Es una literatura. Aparece otra más mágica, aparece otra más histórica, y la de ahora, pues, que es una... No, una, donde hay preguntas, mucha pregunta sobre el lenguaje. ¿Y por qué sobre el lenguaje? Porque todo ese horror que causó el nazismo y después el mismo comunismo de Stalin se hizo a través de palabras. Primero llegaron las palabras, y esas palabras destruyeron la condición humana. Por eso hay que se empiezan todo. Peter Hanke, uno que empieza a narrar, incluso hace un dibujito de una mesa y dice: eso es una mesa. Pero primero el dibujito, eso no puede ser otra cosa que una mesa, por ejemplo. Eso pasa en el miedo del portero al penalti, por ejemplo. Y pasa en los ensayos de él. A ver, estas palabras que contienen, porque es que fuimos víctimas de las palabras, que la palabra es tremenda. La palabra tiene el poder que no tiene la acción violenta. Por ejemplo, a una persona le pegan y a lo último ni se acuerda quién le pegó. Pero nadie se olvida de un insulto. Nadie se olvida de una humillación. Nadie se olvida de una promesa. Porque son palabras. y eso es una cosa, por eso todo el psicoanálisis se monta sobre palabras. Sobre palabras, a ver usted qué palabras las que están manejando, a usted qué palabras le dijeron, porque para poder desmontar todo eso. Y por eso Lacan se va a meter en el mundo de las palabras, y Erich Fromm, y todos los grandes psicoanalistas, y lo mismo los literatos. ¿Qué palabras nos dijeron? ¿Qué palabras nos dijeron para llegar a esto? Esto pone en cuestionamiento un montón de cosas, como la educación, pone la forma como estamos hablando, porque las palabras nos dicen cómo entender el mundo. Que cada vez que se construye una frase, eso es un entendimiento del mundo. La señora abrió el grifo con agua y llenó la olla que tenía en la mano. Eso es una primera imagen del mundo. Ahí están pasando cosas. Pero hay palabras que ya no narran, sino que son subjetivas y son las que emocionan. Las palabras de la propaganda. Entonces, por eso estos escritores se ponen a estudiar, a ver eso. Y por eso Ingrid Bell va a trabajar la palabra Navidad. Esa es una palabra. Y esa palabra contiene lo que usted quiera. Porque son memorias, son rituales, son reuniones, son cantos, son comidas especiales, son regalos. Una sola palabra. Es que eso. En algún programa citaba un verso de Borges, que no me puedo olvidar nunca, que es el de un poema que se llama El Golem. Como dijo el griego en el Cratilo, el arquetipo es el contenido de la cosa. En la palabra rosa está la rosa, y en la palabra Nilo todo el Nilo. Por eso Humberto Eco va a escribir el nombre de la rosa. ¿Qué contiene la rosa? Con todo, pétalos, colores, espinas, sembrados, jardines. Uy, ahora en la palabra Nilo hay lo que usted quiera. Desde que nace el Nilo, todo el imperio egipcio, los griegos, los romanos, Napoleón, Gamal Abdel Nasser. Es que esa es la fuerza del lenguaje. Y a veces estamos escribiendo o diciendo algo sin saber cuánto contiene ese algo. Que es una cosa tremenda. Por eso, dice, creo que dije el verso mal. Como dice el griego en el Cratilo, la palabra es arquetipo de la cosa. En la palabra rosa está la rosa, y en la palabra Nilo todo el Nilo. Ahí es donde esta gente, especialmente con la nueva literatura alemana, hay que coger escombro, hay que coger calle, hay que coger ladrillo, hay que coger trabajo, hay que coger habitación, hay que coger ventana, para volverse a hacer. Y un montón de palabras que no se pronuncian, no se dicen, porque traen la historia completa. Eso pasa, por ejemplo, en muchas casas donde las que más saben son las mujeres. Y van a decir algo de, calle la boca. Calle la boca, porque se viene esa palabra y olvídese lo que pasa. Entonces, lo interesante de Heinrich Bell en estos dos cuentos, con esa palabra Navidad, dice, bueno, al menos hay un lugar en paz, al menos hay un sitio en paz, y por eso La tía Mila se queda pues año y medio todos los días. Hay que conseguirle árboles, hay que conseguirle de todo. Incluso mandan a hacer un árbol que no le caigan las hojas. Bueno, eso pasa ahí de todo. Y coge la palabra en toda esa noche donde la gente va a las casas y el último pasajero del tren, lo único que lo mantiene ahí y que va a ser el motivo de que él coja el tren, es ese pesebre que ve iluminado. O si no, no saldría. En medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Entonces son mensajes muy bonitos y yo creo que estos premios Nobel hay que leerlos con mucho cuidado. Porque seguimos como si casi que en estado de guerra. Seguimos casi que en estado de guerra. Y esta gente da el campanazo. Ojo. Pasa esto, la gente se refugia en esto, se pierde en esto, se acaba en esto. Y ahí es donde uno lee los cuentos de Henry Bell, que es un cuentista espectacular. Y uno se sacude, cada vez que lee un cuento de él, se sacude, porque algo está pasando. ¿Cierto? Algo está pasando, que está ahí, ya, listo, mire, esto, y por eso le dieron un premio Nobel. Claro. O sea, un premio Nobel no se gana gratuitamente. Y yo creo que eso ya nos justifica para desearle a la gente, pues, unas buenas fiestas. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 78 de la serie Historia y Literatura con unos cuentos de Navidad de Heinrich Bell. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.